bailando en salsa. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy miércoles 17 de mayo de 2017. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Coromoto Chávez Frías. En la locución de guardia se encuentra Kenny Castillo. Y en los controles tenemos, Dios mío, a los ojitos sonrientes de la radio, Luis Arroyo. Con mucho deseo, y me soltó una muy buena hace un rato. Buena ocurrencia. Y bueno, y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos a papachos, a mapuche, buenas vibras, esta servidora Enza García. Y abrimos con Un Pueblo en Salsa, con el tema de Ali Primera, Abre Brecha. Y me decía Luis Arroyo que hay que espantar el perro antes de que, si ese perro ya hizo de todo, hasta fabricó Puputov el perro que ya está, al que tenemos que espantar. Bueno, no lo estamos espantando, lo estamos combatiendo, lo estamos enfrentando a través de la Constitución, a través de las leyes, a través de la paz. Así que bueno, cosas que comentarles la mañana de hoy. Me informan de manera extraoficial que siguen sitiados los Altos Mirandinos. Esta vez tomaron fue Carrizal, volvieron a cerrar la Panamericana. Esta mañana veía en el programa de Fraso, la situación de una panadería que queda frente a la casona, la panadería Prestige, que una loca tuiteó: esos portugueses le dan de comer a las guardias, hay que saquearlos, y no sé qué. Y saquearon la panadería. A raíz del tuit de una señora que de paso utiliza un seudónimo Ike Russo, ¿no? Y también Fraso colocó el audio de una vecina de San Antonio que uno deduce que es opositora por varias cosas que dice, pero dice: oye, ¿cómo es posible? Esta panadería siempre ha estado apoyando a las actividades de caridad. Esta panadería, o sea, son nuestros vecinos, ellos han levantado ese negocio con mucho sacrificio, ellos siempre han estado solidarios, incluso han participado, han colaborado con acciones no violentas de la oposición. Y bueno, sus propios, y vamos a estar claros, no hablemos de los vecinos de los Altos Mirandinos, como los vecinos de que vivimos en las zonas que tienen focos, que son una minoría de lo que es la totalidad del país, pero la mayoría de los vecinos que habitamos en focos de guarimbas, pues estamos secuestrados, tanto chavistas como opositores, porque el comentario de los vecinos opositores es: Dios mío, queremos paz, paren ya la muerte, queremos trabajar, queremos comer, porque hay algo que hay que dejar claro, que la guarimba no solamente afecta nuestra estabilidad psicológica, no solo afecta incluso nuestra integridad personal, sino que también afecta la distribución de alimentos. No dejan que lleguen los camiones de verduras y de hortalizas. ¿No se han dado cuenta que han bajado los mercaditos callejeros? Y entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? que, y eso se está viendo en los supermercados del este, se está viendo que no hay hortalizas, se está viendo que cada vez hay menos mercaditos, se está viendo que no están llegando los camiones con los productos, y chavistas y opositores comemos. Comemos. Y el opositor que va a un supermercado y, o está buscando su mercadito para comprar las hortalizas a un precio más accesible a como lo claman los supermercados, se encuentra que ya esos mercaditos no están, que hay muy pocos, y por supuesto, al disminuir la oferta en la ciudad, porque al haber menos mercaditos y menos cantidad de hortalizas, los precios suben. Es decir, que las guarimbas son hasta una operación de la guerra económica. Son una operación de guerra económica cuando queman un depósito de insumos médicos, por ejemplo. O cuando queman unos depósitos, o cuando queman instalaciones del Estado, cuando quemaron el edificio de Corpoelé, cuando saquearon la fábrica para los medidores eléctricos. Eso implica que el gobierno repare, que el gobierno invierta, y eso afecta también la situación económica del país, ¿no? Es un plan, este plan que se está llevando es un plan perverso, hay que dejarlo claro, es un plan perverso y nosotros debemos de estar claros. Así que, señores, abre brecha que soplan vientos de agua. Sobre la marcha de los cristales rotos que había convocado la oposición hoy, recordemos lo ocurrido antes del advenimiento al poder de Adolfo Hitler, ¿no? Las fuerzas nazis convocaron a una marcha nocturna con antorchas de protesta y que pacífica, y salieron los grupos paramilitares de la época a atacar los negocios y los hogares de judíos, de comunistas y de personas que eran consideradas hostiles o no gratas para el nacionalsocialismo. Esto dio pie en cierta forma a la consolidación del nazismo en Alemania, y ya conocemos el triste saldo, ¿no? La misma, obviamente, no iba a tener convocatoria porque la mayoría de la base opositora es sensata, y cualquier persona, porque la que está enloquecida, lo hemos dicho, es una minoría, y ninguna persona con dos dedos de frente dice: yo no me voy a andar exponiendo a una marcha nocturna, sobre todo cuando vienen acompañadas de paramalandros, que para ellos son colectivos chavistas infiltrados, para muchos de la oposición. Para los que no estamos en la oposición, pues los vemos como estas bandas paramilitares que son financiadas y armadas por la Mesa de la Unidad Democrática, pero está más que claro que se pueden degenerar en hechos de violencia, que se pueden cobrar vidas humanas, además de daños materiales a través de saqueos. Chuo Torrealba dijo ayer por Radio Caracas Radio que le parecía que esa marcha era una locura. Varios voceros de la oposición se pronunciaron y Freddy Guevara reculó. Tuiteó que la marcha queda suspendida, pero que va a ser una concentración entre 5 de la tarde y 7 de la noche en el oeste, Centro Comercial La Villa, y en el este, si no me equivoco, el distribuidor Altamira. Independientemente que sea una concentración, ya todos sabemos que cuando llegan los ángeles de la muerte, hablemos de Lilian Tintori y Freddy Guevara, pues vienen sus grupitos, sus paramalandros atrás a hacer desastres. Así que, bueno, señores, hay que ser precavidos. La recomendación que les doy a todos y a todas es que, bueno, si usted es opositor y usted quiere manifestar, toque sus cacerolas, haga su cacerolazo. Si usted quiere, manifieste de las formas que están contempladas en la ley, no se preste como carne de cañón. Y lo que le digo al pueblo bolivariano, al pueblo chavista, pues bueno, a tomar previsiones, a recogerse temprano en casa, sobre todo si tiene que transitar o vive cerca de estas zonas donde se van a llevar a cabo esas concentraciones, ¿no? Bueno, muy interesante la alocución del presidente Nicolás Maduro el día de ayer, donde hizo una serie de anuncios, ¿no? uno de los anuncios que hizo el presidente Nicolás Maduro es que cada 21 días, que a pesar de todo, de esta situación tan complicada que está viviendo el país, cada 21 días llegarán los CLAP a 200 municipios priorizados que, a pesar del bloqueo de vías, se han beneficiado 6 millones de hogares hasta el mes de abril. Yo tengo que decirlo, yo por fin recibí mi primera caja. Sí, señor, hay que aplaudirlo. Y a pesar de vivir en una zona conflictiva, el fin de semana recibí mi primera caja. Ojo, no la voy a recibir cada 21 días, ya que hay una situación que precisamente por la cerrazón de mente opositora, gente de mi comunidad que no se quiso censar, y entonces la base de datos que tiene el Estado Mayor de la comunidad es inferior a la real, y el Consejo Comunal pues decidió, independientemente de que la gente esté censada o no, favorecer a las familias más vulnerables, es decir, sobre todo hay muchas personas de la tercera edad en mi comunidad, y bueno, darle prioridad a esas personas. Entonces se acordó pues rotar. Como llegan menos cajas que vecinos, pues se va rotando. Entonces, bueno, me volverá a tocar quizás dentro de 2 meses, en el caso de que llegue dentro de 30 días, pero ya se está viendo resultados, y de verdad que la experiencia del Consejo Comunal de mi comunidad es bien interesante, ¿no? Es bien positiva. Pero bueno, anunció el presidente Nicolás Maduro que cada 21 días llegarán los CLAP a 200 municipios, y la idea es que más adelante eso ocurra cada 15 días. 600.000 operaciones que también se realizarán 600.000 operaciones quirúrgicas a partir de este lunes. El martes 23 de mayo arrancarán las subastas del DICOM, cuyo director será Pedro Maldonado, quien también ha sido designado como miembro de directorio del Banco Central de Venezuela, ¿no? El presidente Nicolás Maduro anunció este martes en la noche que el próximo martes 23 de mayo entrará en vigencia el nuevo DICOM, un sistema de subastas que va a regularizar el mercado de divisas convertibles en el país. También designó a Pedro Maldonado como nuevo director del Banco Central de Venezuela y jefe del DICOM. Señaló Maduro que se ha preparado con detalle, he designado un equipo especial para que va a dirigir este plan de subastas, que lo va a dirigir el nuevo director del Banco Central de Venezuela, Pedro Maldonado, que va a estar al frente del nuevo DICOM. Él ha participado en toda la preparación de la ingeniería financiera de este proceso. Señaló que funcionará como sistema de subastas y permitirá en esta nueva etapa estabilizar al máximo todo el campo de la especulación y la guerra económica en el sistema de divisas venezolano. Pido el apoyo de todos los agentes y factores económicos y financieros nacionales para estabilizar el nuevo DICOM que funcione. Está pensado para romper los esquemas de guerra económica y para servir a la economía nacional y a los grandes intereses de la nación. El presidente Nicolás Maduro también renovó el decreto de estado de excepción y emergencia económica. Esto como una medida para preservar el orden interno. Según Gaceta Oficial publicada el día de hoy, el nuevo decreto establece la facultad del Ejecutivo Nacional para que adopte medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos y preservar el orden interno. La norma señala además que podrán ser restringidas las garantías para el ejercicio de los derechos constitucionales, restringidas no, más no suspendidas, salvo las excepciones que establece la Constitución, que son el derecho a la vida, la prohibición de comunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles. Esos estarán siempre garantizados. A través de este nuevo texto legal, el Ejecutivo venezolano argumenta como una de las razones para la implementación de estas medidas que sectores nacionales e internacionales adversos a cualquier política pública de protección del pueblo venezolano mantienen el asedio contra la recuperación de la economía venezolana. En esta ocasión, el decreto será enviado directamente a la máxima corte para declarar su constitucionalidad, como ha ocurrido con todos los decretos anteriores que han mantenido restringidas las garantías desde enero de 2016. Así que en esto se basa esta extensión, ¿verdad?, o esta renovación del estado de excepción. Bueno, también señaló el presidente Nicolás Maduro que comisionó a la canciller Delcy Rodríguez para liderar una comisión para activar las denuncias de víctimas de acciones de violencia por parte de grupos vinculados con la oposición, tanto a nivel nacional como internacional. Ello luego de varias semanas de que turbas y grupos violentos de personas encabezaran ataques coordinados contra personas que se identifican con el proceso bolivariano, incluyendo amenazas a sus hijos y familiares. Le encargo a usted, canciller, que para que encabece una jornada nacional e internacional de lucha contra el odio fascista, de justicia contra las amenazas de las familias venezolanas, de denuncia internacional del fascismo y de lucha porque prevalezca el respeto a la soberanía, a la paz y al derecho a la vida y la democracia de armonía entre venezolanos, expresó el presidente Nicolás Maduro. La comisión tendrá la tarea de denunciar grupos que promueven a través de medios convencionales y digitales la violencia fascista de odio y señalamiento, acotó el presidente, quien afirmó que estos sectores son apoyados internacionalmente por ejes extremistas ubicados en Miami, Washington y Bogotá. La impunidad favorece el crimen, en este caso favorece el surgimiento del fascismo que nosotros estamos combatiendo con nuestra vida, con nuestro cuerpo, expresó el mandatario, quien agregó que los violentos son una minoría, pero las minorías fascistas han impuesto regímenes oprobiosos. Sobre los recientes hechos vividos en Venezuela, el mandatario rechazó los llamados a la calle convocados por la Mesa de la Unidad Democrática, que han terminado en focos de violencia, como es el caso de una concentración nocturna que mantienen vínculos con símbolos del pasado fascista. De igual forma, responsabilizó a Julio Borges, vocero del partido opositor Primero Justicia y quien asume ilegalmente la directiva de la Asamblea Nacional, por promover los actos violentos en el país, así como el asedio a venezolanos en el extranjero. Hago responsable a Julio Borges, líder y jefe de la MUD, por todos los desmanes, toda la violencia, toda la persecución contra los venezolanos de bien y de paz, denunció. Durante su intervención, el jefe de Estado recalcó que la iniciativa del llamado a la constituyente es una respuesta a las acciones violentas perpetradas por grupos de choque al servicio del sector más extremista de la oposición. Extraordinaria asamblea de explicación, consulta de la Asamblea Nacional Constituyente como gran respuesta de paz en este momento histórico, indicó el mandatario nacional, quien reiteró su disposición al diálogo con los tres sectores que se han negado a participar en el proceso constituyente: Fedecámaras, la Mesa de la Unidad Democrática y la Conferencia Episcopal Venezolana, para solventar la situación que vive el país. Quiero diálogo por la paz, expresó el presidente Nicolás Maduro. Bueno, en otro orden de ideas, les podemos decir, ¿verdad? Ya va, espérate, ahorita es que me viene entrando esto. En otro orden de ideas, podemos decir que es algo que preocupa el Consejo de Seguridad de la ONU, analizará la situación de Venezuela a puerta cerrada, y esto a petición del gobierno de los Estados Unidos. Continúa el bullying o el acoso masivo sostenido, continúa el bullying internacional. A solicitud de Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas analizará este miércoles 17 de mayo la situación de Venezuela durante una reunión informal a puerta cerrada, informaron este martes agencias de noticias citando a fuentes diplomáticas. Estados Unidos es uno de los 5 miembros permanentes del Consejo. Pidió que se incluyera el tema de Venezuela en una reunión que ya estaba programada para analizar otros asuntos. Los otros miembros permanentes son China, alivio, Francia, Rusia, alivio, y el Reino Unido. Las fuentes dijeron que la crisis de Venezuela estará incluida, entre otros temas, que serán analizadas durante una reunión convocada en principio para conocer la situación en Somalia. El Consejo se reunirá a partir de las 10 de la mañana, hora local, para analizar el caso Somalia en una sesión pública y posteriormente abordará la crisis de Venezuela, ya a puerta cerrada y en conversaciones calificadas como informales. La reunión se llevará a cabo bajo la presidencia mensual de Uruguay, que junto con Bolivia representa a Latinoamérica en el Consejo de Seguridad. Los otros integrantes del Consejo son Egipto, Etiopía, Japón, Italia, Senegal, Kazajstán, Ucrania y Suecia. Bueno, pero China y Rusia tienen derecho a veto, cualquier cosa. Bueno, señores, hagan los gringos lo que hagan, hagan los guarimberos lo que hagan. Este es un pueblo que se crece ante las dificultades y lo ha demostrado a lo largo de las últimas semanas. Y quiero dejar claro que cuando se habla de pueblo que se crece ante las dificultades, hablo del pueblo chavista y también de la base opositora, que también ha demostrado en muchos casos altura moral al no formar parte o al no apoyar estas minorías violentas que nos están perjudicando a todos. A ellos les digo que la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente es la alternativa de paz, ustedes tienen sus propuestas, ustedes tienen sus ideas, hay cosas de la revolución que no les gusta por X o por Y. Yo creo que la posibilidad de organizarse, la posibilidad de participar en esta Asamblea Nacional Constituyente es una posibilidad de ser, no solamente de ser escuchados, sino una posibilidad de generar cambios, una posibilidad de generar cambios de acuerdo con lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los atajos no nos han dejado nada bueno. Nos han dejado más de 40 personas fallecidas, decenas, por no decir cientos, de negocios saqueados, daños en nuestros espacios públicos y daños sumamente graves en la estabilidad psicológica de niños, de adolescentes y de una parte que, si bien es mayoritaria, no deja de doler y no deja de ser importante. Una parte de la población que la han llevado a unos actos de locura de tal calibre que agreden a sus hermanos venezolanos, les aplican bullying cuando están en el exterior, agreden hasta personas extranjeras, como el caso de este ciudadano peruano agredido en Madrid solo por pasar por allí. Hacia esto hay que hacer justicia. Hay que hacer justicia, ¿no? Entonces, la Asamblea Nacional Constituyente, invito a estos sectores que se llaman Nini, que dicen yo no estoy ni del lado de aquí ni de allá, pero bueno, jalo más para allá, y de repente jala más para la oposición. O una oposición sensata que lo que quiere es un cambio por una vía pacífica, pues los invitamos a que se unan a los debates de la Asamblea Nacional Constituyente, porque definitivamente son la vía, y es una vía contemplada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y este tema dedicado a este pueblo venezolano, sin distingo de religión, postura política, a este pueblo le dedicamos este tema de la agrupación española La Rue, Ponte en Pie. Es duro el camino, amigo, y sin volver la vista atrás sigue caminando. Hoy nada te irá mal. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. En Alba Ciudad, 96.3 FM, nos estamos renovando para potenciar toda nuestra programación. Y es por eso que estamos preparando la mejor programación con nuevos programas y contenidos para ti. Próximamente vivirás la experiencia de la mejor alternativa cultural de la radio. Somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos cultura. Etapas por las que pasa el opositor venezolano, víctima de la guerra psicológica promovida por las redes sociales. Numeral 1. Euforia. Salen a marchar con la convicción total de que esta es la marcha que los sacará del poder. Y cantan, iba a caer desde hace 18 años. Numeral 2. Rabia. No pasa nada, hay que quemar todo. ¡Violencia! Numeral 3. Frustración. No fuimos nosotros. Esta dictadura nos reprime. Fueron los colectivos los que atacaron y quemaron todo. Numeral 4. Sentimientos encontrados. Comienzan oraciones por la paz y al mismo tiempo los insultos a todo lo que sea rojo rojito. Amigos, vecinos y familiares se convierten en malditos chavistas. Mediocres, mantenidos, ignorantes y pare usted de contar. Numeral 5. Resignación. ¿Qué la dirigencia opositora es una mierda? Se vendieron, son de lo último. Numeral 6. Normalización. Continúa la vida. Se olvidan de los insultos. Publican mensajes bíblicos bendiciendo a la familia que maldijeron en el numeral número 4 y actúan como si nada hubiera pasado. Numeral 7. Vuelven al numeral 1. El presidente Nicolás Maduro informa. Comisión para la Activación de la Asamblea Nacional Constituyente. Presidente. Elías Jagua. Vicepresidente. Julián Isaías Rodríguez. Jurisconsultas. Cilia Flores. Delcy Rodríguez. Constituyentistas. Aristóbulo Isturiz. María Iris Varela. Francisco Ameliach. Reinaldo Muñoz. Elvis Amoroso. Hernán Escarrá. Noelí Pocaterra. Earle Herrera. ¿Qué se busca con esta nueva reforma constitucional? 1. Una constituyente para la paz. Mejoramiento de los procesos contemplados en la Constitución del 99. 2. Construir un nuevo sistema económico postpetrolero. Preparar el escenario para el nuevo modelo económico. 3. Estado de bienestar social nuestro. De las misiones y grandes misiones. Hacerlo sistema. Darle rango constitucional. 4. Potenciar el funcionamiento del sistema de justicia y protección del pueblo. Guerra contra la impunidad. Seguir mejorando el sistema penitenciario. Lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. 5. Impulsar las nuevas formas de democracia participativa y protagónica en lo social y político. Darle rango constitucional a los consejos comunales y comunas. 6. Política exterior soberana. Defensa a la soberanía de la nación. Seguir impulsando el mundo multicéntrico y pluripolar. 7. Identidad cultural, la nueva venezolanidad, una nueva espiritualidad, diversidad cultural. 8. Garantía del futuro, derechos sociales, culturales, educativos y tecnológicos de la juventud. 9. Preservar la vida, lo contemplado en esencia dentro del quinto objetivo histórico del Plan de la Patria. Es necesario que esta constituyente tenga cualidad ciudadana, popular, protagónica, participativa y bolivariana, tanto o más que la constituyente del 99. Vamos a constituyente. Ventana. Atrévete a mirar más allá. Regresamos a la ventana y escuchamos a Laritza Bacallao de Cuba. Bueno, el tema es, deja el estrés, solo se vive una vez. Claro que sí, vamos a dejar el estrés, vamos a relajarnos. Y bueno, estamos de celebración, que suenen los tambores, porque Laritza Bacallao también es la autora de este tema que popularizó aquí en Venezuela, Víctor Manuel. Que suenen los tambores, por fin, después de 37 años. De cárcel, nuestro Mandela latinoamericano por fin salió libre. ¡Qué alegría! El pueblo de Puerto Rico está de fiesta. El líder, claro que sí. Por fin, Oscar López Rivera libre. De verdad, qué alegría tan grande desde aquí a nuestros amigos boricua que nos escuchan. El líder puertorriqueño, Oscar López Rivera, quien estuvo detenido en Estados Unidos por su lucha a favor de la independencia de su país, disfrutó este miércoles de la libertad por primera vez en 35 años. López Rivera salió esta mañana del apartamento de su hija en Santurce a dar su primer recorrido en libertad con una gran sonrisa en su rostro y mucho empeño para luchar por la independencia de Puerto Rico. Lo primero que hizo fue darle las gracias al pueblo por haber luchado por su excarcelación. Yo vengo a luchar y a trabajar, mi espíritu, mi dignidad y mi honor están mucho más jóvenes hoy que el día que ingresé a la prisión, afirmó el expreso político a la prensa, mientras el coro de la Universidad de Puerto Rico entonaba varias canciones. Se me eriza la piel de la emoción, ¿no? Entre otras cosas, dijo estar feliz con poder tener una agenda llena, la cual incluye una conferencia de prensa a eso de las 11 de la mañana en la playa del Escambrón, así como por su viaje de mañana a Chicago. Voy a ver el mar y voy a ver si me cuelo por allí, sostuvo. Eso sí, dejó claro que esto es para estar en Puerto Rico y que nadie me moleste. López Rivera fue recibido a su salida del apartamento de su hija Clarisa López por un centenar de personas, quienes le regalaron margaritas blancas y amarillas, así como rosas rojas. Estaba ataviado de negro con tenis rojos. Llevaba un botón de la bandera de Puerto Rico en el pecho. Ya no tenía el grillete electrónico que le colocaron a finales de enero pasado, cuando el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, le conmutó su sentencia. Se lo quitaron ayer en la tarde, según reveló. Justo al extinguirse su condena, el exprisionero político reafirma su compromiso con la descolonización e independencia de Puerto Rico. Sus acompañantes llevaban unas camisetas que leían Libertad, feliz por poder disfrutar de la libertad de mi papá, afirmó por su parte su hija cuando el grupo salía hacia algún lugar desconocido. López Rivera fue trasladado el 9 de febrero a Puerto Rico en reclusión domiciliaria en el hogar de su hija Clarisa, en el sector capitalino de Santurce, después de que se autorizara su regreso a la isla, y en enero pasado le fuera conmutada por el presidente Barack Obama la pena a cambio de que cumpliera 4 meses más de su condena a 70 años, ¿no? 3 horas después que firme el documento requerido por el Buró de Prisioneros de Estados Unidos, acontecerá en el sector universitario de Río Piedras la fiesta de Oscar, en la que participarán diversos artistas como parte del recibimiento del pueblo. El presidente Nicolás Maduro celebró la liberación de Oscar López Rivera. El pueblo de Bolívar y Chávez te abraza con amor y en batalla por la unión y la independencia de nuestra América. ¡Viva Puerto Rico libre!, dijo el presidente Nicolás Maduro. Héroe de la patria grande del pueblo, así lo señaló nuestro presidente. Ya son las 10:42 y vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros por las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Tengo problemas con el Twitter en este momento, no puedo abrirlo, no entiendo por qué, pero el Facebook sí está abierto y operativo. Tenemos la primera llamada de hoy, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Bastante bien, gracias. Qué bueno, me alegro mucho. Buenos días para ti, a Luis y el Loyo. Gracias a ustedes, estoy llamando. La emisora, por supuesto. Con todo gusto. Gracias. Buenos días a nuestras usuarias y usuarios. Hablamos desde aquí, desde el Cerrucho de Latillo. Inicialmente, bueno, también alegre por la libertad de Oscar López Rivera, el prisionero más antiguo latinoamericano. No, del mundo. Pasó a ser del mundo. Bueno, se debe ser el primer paso para, digamos, intensificar la campaña por la lucha de la libertad, de que los puertorriqueños sean libres de escoger su futuro, pues, en ese sentido. Por eso nos alegramos todos. otra también es una efeméride, tal día como hoy. Lo que no me recuerdo, no sé si creo que es el nacimiento de Aquiles Nazoa. Sí, es el nacimiento de Aquiles Nazoa, creo. Bueno, sí. Mucho amor, como le dice su libro. Amor y humor y amor, ¿no? Así es. De Aquiles Nazoa. Vamos a, me voy a meter un poquito para segmentar, por decirlo de una manera. Por supuesto, por lo que sucedió en Ciudad Bolívar, por algunas cositas, y voy a citar dos o tres cosas en las cuales yo por lo menos no estoy de acuerdo. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, como se está haciendo con muchos rubros que están ingresando al país, rubros que vienen con dólar libre supuestamente. Digo supuestamente porque nadie ha averiguado si realmente los tendrán ellos los dólares, se los dará el gobierno. De alguna manera tiene que haber la supervisión, en un sentido, pues. ¿Qué pongo como ejemplo? Tú vas al supermercado, encuentras, por ejemplo, cualquier, lo más normal, pasta, arroz, aceite, harina, y tienen precios que están calculados a 5,000 bolívares por dólar. También hay otro precio que están calculados, que lo pone el supermercado. Por ejemplo, tú consigues pasta, esos son en los operativos que ellos mismos hacen, que te cuesta 2,200 kilos de pasta, 2,500 kilos de arroz, 3,000 bolívares un kilo de harina, y así sucesivamente. Y estamos hablando de productos nacionales. Y exactamente. Y también hay operativos que tú lo consigues muchas veces en plaza, que ahora no están llegando por la situación que tenemos, que están directamente subsidiado, que un kilo de harina deberá de costarte 750 y no lo consigue, un kilo de azúcar te cuesta 360 y no lo consigue, un kilo de pasta cuesta entre 700 y 800 bolívares y no lo consigue, más o menos el arroz, y entonces no lo consigue, y esos son los precios que están regulados. Entonces debiéramos, o el gobierno debiera de buscar la manera de poner un solo precio en todo y no dejar que estos señores sigan importando eso y que a dólar negro o libre, como lo quieran llamar, porque se está fracturando, y esa es la fractura que hay con los precios, vamos a estar claros, con el pan, imagínate, todo el mundo quiere comerse un pedacito de pan, ¿verdad? Pero no se consigue el pan económico, y Fetraharina pareciera ser que le mamó gallo al gobierno diciéndole que le era la harina y ahora tú no consigues pan, ahora hay que lo está metiendo en los clubs, señores, en los clubs no hay pan. No. No hay pan, eso no hay pan. Y en ese sentido, entonces, ¿qué podría estar uno en decir? Que dentro de lo que se va a llevar como a la constituyente, eso debe de arreglarse. Igual lo digo por el transporte. El transporte está subsidiado. ¿En qué sentido? Bueno, te dan el transporte, o sea, el autobús te da que si los frenos, que te dan si la liga, te dan las bandas, te dan los cauchos, te dan una cantidad de artículos que están subsidiados. Lo primero que hacen muchas de las personas que le han dado toda esta cantidad de beneficios, cuando llegan a la parada terminal, coge y pone hora cero para que le aumenten el costo al pasaje. Y eso ya inclusive está subsidiado. Yo, por lo menos, yo estoy de acuerdo en un sentido. El subsidio debe existir, pero directo en otro sentido, que cobren el costo de lo que cuesta el servicio y el subsidio, que no te cobren la plusvalía, o sea, no te cobren la utilidad, pues, que ya es superiorísima muchas veces a lo que es el costo de lo que te cuesta un pasaje, de lo que te cuesta un kilo de arroz, de lo que te cuesta una camisa, de lo que te cuesta un par de zapatos, que es ese tipo de plusvalía que todo el mundo aquí hace lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque hay una supervisión pequeñita, angostica, y eso debe, es que no podemos tampoco tener un policía por cada negocio, eso no se puede hacer, y somos nosotros, el mismo pueblo, que tenemos que denunciar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la denuncia se nos escuche, por lo menos nosotros hemos hecho denuncia y no han escuchado, pero una dentro de 100 es poco, pero algo se hace. Y dentro de todo, mira, no puede ser, por ejemplo, lo que pasó en el estado de Bolívar, que incendiaron en el hospital Ruiz y Páez un galpón donde había medicina. Eso nos perjudica a todos, a los de la izquierda, los de la derecha, los de arriba y los de abajo. ¿Y ustedes saben quién está en el centro? El pueblo. es el pueblo que está en el medio. No, ya puede ser de izquierda, de derecha, negro, blanco, feo, bonito, gordo, flaco, es el pueblo, amigo, el que se está perjudicando. Y en ello, bueno, la constituyente debe tratar de resolver una cantidad de cositas, mi amigo, una cantidad de cositas para que podamos vivir mejor. Si usted hubiese, y vuelva a decir, y le hago, digamos, para que la gente busque, por ejemplo, Mario Silva presentó ayer a 4 psicólogos, bien bueno que lo reescuchemos, lo segmentemos, porque ahí se habló lo que es la verdad, qué es lo que está pasando con esta cantidad de situaciones de la que estamos viviendo, de que no podemos salir de la casa, de que tenemos que buscar la manera de que, por ejemplo, ahorita nos queda el día viernes para hacer una cantidad de diligencias, ¿podremos alcanzarlas todas? Ojalá podamos ir al mercado. Sí, pero mira, hay que dejarlo claro, la muda es la que está... Correcto. Marcando la agenda de todos los caraqueños. Exactamente. ¿Dónde se van a concentrar? ¿Qué van a hacer? ¿Qué no van a hacer? Entonces, hoy no convocan a nada, puedo salir tranquilo a la calle. Ajá. Convocan a algo, bueno, a ver, ¿por dónde es que hay? No, entonces no va a haber metro, entonces déjame ver cómo resuelvo, Es que es terrible esto. Es terrible. Es terrible. Correcto. Y nos tiene molestos a todos, tanto a chavistas como opositores, a todos. Exactamente. Por eso que digo, porque el pueblo en el medio... de arriba, de abajo, de la izquierda, de la derecha, del negro, el blanco, el feo, el bonito, el gordo, el flaco, de todo el mundo, porque es a todas las personas que vivimos en este país, venezolano y no venezolano, que son la gente que está molesta, la gente del pueblo, ya puede ser de clase media, ya puede ser de clase baja, ya puede ser un poquito más alto y un poquito más bajo, eso no tiene nada que ver, pero la gente se está molestando en ese sentido con ellos, porque no tienen la vida hecha cuadrito, de eso se trata, y bueno, es un poquito de desahogo también. Mm. Que viva Venezuela, amiga. Que viva. Que claro viva que sí. La constituyente. Hagamos todo algo por ella. Así es. Hasta mañana. Un abrazo grande, querido Fernando. Hasta mañana. 10:51 minutos. Vamos ya a la pausa con Biover y los Piraos. No ves más allá. Observar para poder despertar en la vía, todos callan, el silencio vale más. Muchos niños en un trance y tus joyas están de más.

Hermoso y sabroso tema, Sting, y esta versión salsosa de Fragilidad. Y bueno, ya logré abrir el Twitter. Les recordemos que está abierta la participación a través del 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y por el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3. Y nos escribe Rosalba Pulgar por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y nos cuelga una cita del comandante Chávez. Ante las inmensas tareas y nuevos retos que se nos suman, estamos obligados a dar ejemplo cotidiano de honestidad, entrega y eficiencia. También nos escribe Contraloría Popular y bueno, nos pone una denuncia que hay que confirmar, hay que verificar. Y Pedro Luis Pinto, un beso grande, querido Pedro, dice: querida, te dejé unas canciones en tu correo. Bueno, las voy a buscar. En el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, nos escribe Beatriz Torreal y nos dice: buenos días, Enza. Te cuento que hoy amaneció el kilo de arroz Sindoni, que es arroz nacional, a 5.000 bolívares. Estoy asombrada. Mire, señora, el presidente Nicolás Maduro ordenó una congelación de precios y eso no se está viendo. Pero bueno, señores, estamos en una guerra económica y, mira, están pescando en río revuelto. Están pescando el río revuelto porque mientras el Estado está atendiendo el bullying internacional, mientras el Estado está revisando y moviéndose con las políticas petroleras, que bueno, que ya Venezuela se sumó a la propuesta de Arabia Saudita y respalda el recorte petrolero hasta marzo de 2018 para mantener, estabilizar los precios. O sea, tenemos que ponernos, estamos en medio de un golpe de Estado continuado, ¿entiendes? De un juego que estaba trancado. Y una de las formas constitucionales para destrancarlo, precisamente, la Asamblea Nacional Constituyente, que debemos apoyar todos. Entonces, bueno, mientras tanto, Sindoni, Polar y todo el mundo sigue haciendo lo que le da la gana, clavándonos los precios que a ellos les da la gana. Y lo más terrible de todo esto es que con los plantones, los trancazos, las guarimbas, las opciones al arroz no están llegando. Porque están bloqueando las carreteras y los productos no se están llevando a los supermercados por los plantones, las guarimbas. O sea, tenemos que estar claros lo que estamos viviendo. Por supuesto que esto es una alerta, ¿verdad?, al Estado, ¿no? Que el presidente Nicolás Maduro tiene toda su intención. Ahí están avanzando los CLAP y se van a atender más familias, y en la caja de los CLAP viene el arroz y todo eso. Pero aparte, ¿dónde están las instituciones competentes? El presidente Nicolás Maduro ordenó una congelación de precios y no hay nada que ver. El precio de la vida sube otra vez, los precios que bajan ya ni se ven. Así estamos, ¿no? Nos escribe también Carmelo Pérez, que dice: ¿por qué estos sujetos de políticos de derecha no fueron puestos presos después del golpe de Estado 2002? ¿Te acuerdas del crucifijo, Carmelo? ¿Te acuerdas lo que hizo el comandante Chávez? Perdonarlos a todos. Y a Capriles se le castigó o se le detuvo por la invasión a la embajada cubana. Y acordémonos que el comandante Chávez firmó un decreto de amnistía, que amnistía significa amnesia. Ese fue el punto de partida de la impunidad que ahora estamos viviendo. El comandante Chávez, siempre en su buena fe, comandante Chávez, que creía en la palabra de honor, el comandante Chávez, que pensaba que esta gente podía tener un lado bueno. Pero ese fue el origen de todo, Carmelo, el origen de todo, lamentablemente. Dice que puede resolver la constituyente esta falla tan gigantesca que dejaron en el pasado, que le estamos pagando por no resolver antes que esto se prendiera. ¿Qué puede resolver la constituyente? Por ejemplo, reforzar las leyes, condenar el terrorismo, reforzar las leyes para que esto no quede impune. Carmelo, mucho puede hacer la constituyente, te lo aseguro. Y como lo he dicho siempre, y ayer en cierta forma lo dijo el presidente Nicolás Maduro, en este momento, con el Consejo de Seguridad de la ONU discutiendo nuestra situación a petición de los Estados Unidos, y con una Lilian Tintori en el exterior haciendo campaña para hablar de la represión del gobierno, porque le están achacando al gobierno los 47 muertos que ellos han generado. ¿Tú crees que es oportuno meter preso a alguno de ellos? Señores, tenemos a los marines aquí. En menos de lo que canta un gallo. Entonces, tranquilo, recordemos la salida. Recordemos la salida de Leopoldo. Aguantamos meses. Y no se le podía poner un dedo encima. Pero le llegó su momento. Y ahora está en Ramo Verde. Con mucha vida y mucha salud. Incluso hasta las malas energías de la mujer lo pusieron. Hasta el estar alejado de las malas energías de la mujer lo pusieron hasta más buen mozo. Pues bueno, como a Leopoldo, al igual de que a Leopoldo le llegó su hora de enfrentarse a la justicia y ser juzgado y condenado de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que le garantiza su bienestar y derechos humanos. Lo mismo va a pasar con estos sociópatas que quieren acabar con la patria. Son las 11 y 8 minutos. Tenemos llamada a Luiger. ¡Buenos días! Buenos días, Enza. ¿Cómo estás? Te habla Carmen. Hola, Carmen. ¿Cómo andas? Bueno, aquí, chica, oyendo, aunque tenía días que no te oía, porque entre una cosa y otra, a veces que uno no tiene tiempo de nada, ¿no? Sí, bueno, yo también he estado como que complicadita para salir al aire, pero aquí estamos. Bueno, es que tenemos que seguir en la lucha. Bueno, vengo llegando, ¿no? Pero lo poquito que he oído, en verdad uno ahorita está, como dice, secuestrado con esta gente, ¿sí? Porque en verdad uno en la noche tiene que estar metido en internet viendo a ver qué dice, si hoy puedo salir, si hoy no puedo salir. Mi propuesta es que de verdad los medios del Estado deberían presentar la agenda de la oposición. ¿Por qué? Pero no es para hacerle publicidad. Es sencillamente para que nosotros como pueblo tomemos las previsiones, a ver si vamos a tener metro, si no vamos a tener metro. Exacto. Que, pues, es un asunto de operatividad. Claro, hay días que mis tíos no han podido ir a trabajar porque no pueden llegar a su lugar de trabajo, uh-huh. Igual que compañeros de trabajo de ellos. Entonces estamos en una zozobra. Los alimentos en verdad no están llegando. Yo por aquí donde vivo hay un mercadito que viene de allá de Los Andes. Y no los dejan venir. Hoy no llegó. No, es que no los dejan llegar, les bloquean la carretera. Ajá, a mí me toca comprar hoy por mi terminal de cédula. No llegó hoy nada tampoco donde fue a comprar. Uh-huh. Entonces el señor nos dice, no, pero es que eso no es culpa de nosotros, es porque ahorita sabe que los camiones los están quemando, los están saqueando. Exacto, pero esa situación se le va a revertir a la oposición. Se le va a revertir, claro, a estos locos. Pero tú te pones a ver también, entonces donde uno vive, uno ya se han hecho soportos 200 censos para la bolsa o para el clan, no llega nada, reunión aquí, reunión allá, fulano hay que llamar a este, nada, chama. Entonces imagínate cómo está uno ahorita. Esto, eso que tú estás hablando también de la congelación de los precios, ese es algo que yo vengo denunciándolo por las redes de hace tiempo, pero entonces el presidente lo dice y no se sabe, no, nadie hace nada, la sunde, yo no sé dónde está metida, porque hace tiempo que ni se le ve. El problema que hay con el pan, bueno, ya tú sabes también, eso en parte fue culpa del Estado, porque te acuerdas que obligaron a que sacaran pan y pan y pan y uh-huh. pan cuando no había reserva de harina, y eso nos fuñó a todito. Porque por donde yo vivo, las panaderías ahorita no están vendiendo pan, y el pan, y lo dulce y el cachito y esas cosas que están sacando, yo hablé con ellos y me dice que imagínate a los precios que están pagando cuando consiguen un saco de harina. Pero en vez de hacer pan, hacen los dulces. Bueno, o sea, hay que tener mucho cuidado con esa manipulación, Carmen. No podemos caer en la manipulación de esos sinvergüenzas. No, porque el pan es lo prioritario. Pero es que son gente que uno lo conoce de toda la vida y uno sabe. Pero no les importa especularte. No les importa dejarte de vender un pan para venderte un dulce. Pero ellos dicen, con lo que nosotros estamos pagando ahorita, el saco de harina, no podemos hacer pan porque no le da para los costos. O sea, al precio que el Estado lo está obligando a vender el pan. No. Todo eso es vil y vulgar manipulación, Carmen. Olvídate. Yo todavía no conozco el primer dueño de panadería que no esté podrido en billete. Se visten sencillito, van chancletúo, pero están podridos en billete. Bueno, es así, pero bueno, entonces ahora estamos pagando todo. Entonces no llegan, ahorita no están llegando los vegetales, no están llegando la otra comida. Entonces ya el precio del pollo y de la carne, eso se disparó horriblemente. Entonces yo digo que también el presidente puede querer hacer muchas cosas, pero yo hallo que tiene gente que yo no lo veo, que se esté moviendo, que esté actuando, igual que con estas guarimbas, eso que iba el lunes, esa gandola de gas que le pidieron candela a la autopista. Yo digo, imagínate, si eso hubiese estallado, hubiese llegado hasta donde yo vivo. Entonces, uno vive ahorita en una tensión perenne con esta gente, la cantidad de personas muertas que hay por culpa de ellos, y entonces ellos en el país, en todos lados, pues, poniendo al gobierno como que es el asesino, como que es el que dispara, el que mata. Ellos no hacen nada porque ellos, tú sabes que todas sus manifestaciones son pacíficas, ¿no? Ellos son unos angelitos de Dios. Entonces también hay que, el gobierno, mire, tiene que todos los días una cadena, y hoy hicieron esto y esto y esto, y de esta persona fue muerta por esto, y presentar los informes médicos de los forenses y todo eso, porque mira, la gente y las cosas horribles que uno oye, entonces todo es Maduro, es el culpable, es el que hace todo, la oposición no está haciendo nada. Entonces hay que, yo digo que ya el gobierno hay que dejar de ese buenote y comenzar a actuar, porque ya esta situación, mira, ya estamos a mitad de año y mira cómo va a estar el país. Entonces eso es algo que también hay que ponerle la cara seria. Y una pequeña denuncia que te quería hacer por este medio es sobre identificación extranjería. ¿Cómo es que le dicen ahora? El SAIME. El SAIME, bueno. Tú sabes que mi hija fue a renovar la cédula. ¿Y qué pasa? Que cuando lo meten en el sistema, porque ya tiene la cédula vencida, ah, no, no se la podemos dar. Ay, ¿por qué no me puede dar la cédula? Ah, no, porque aquí está pendiente que ya hizo la solicitud del pasaporte de hace ya más de 6 meses, todavía no la han llamado para entregarle el pasaporte, y hasta que no se resuelve ese problema ya no le pueden dar la cédula. Pero ya va, pero tienen que ver las nalgas con las pestañas. Ah, no, pero si tú quieres pagar para que te saque el pasaporte para poder sacar la cédula, lo puedes hacer. Entonces ella le dijo, no, yo no tengo urgencia de sacar pasaporte ahorita, yo lo que quiero es mi cédula porque es lo que está vencido. Ah, bueno, entonces no se va a poder hacer. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Esa es una manipulación también para quererle sacar plata a la Exacto. gente. Bueno, Dante Rivas debería regresar al SAIME, porque eso, el SAIME está de mal en peor, señor. Claro. Ya volvieron las roscas de corruptos al SAIME. Exacto, entonces que la identificación de uno en este país es la cédula, no el pasaporte, porque uno no es extranjero aquí. Así entonces, es. Entonces, ¿cómo estamos haciendo? Entonces, yo quería hacer esta denuncia y a ver a quién, que alguien oiga y tome medidas sobre eso. Bueno, un buen día, disculpa que me haya extendido. Tranquila, tanto, Carmen, bueno, un abrazo grandote, igual cuídate para mucho. Ti, igual, chao. Bueno, chaito, tenemos otra llamada, buenos días. Soraya. Hola, Soraya, ¿cómo estás? Bien, bueno, la amiga que se vaya a otra oficina de Alzheimer, pues, para ver si eso fue lo que le dijo el que estaba ahí, la secretaria, el operador, que se vaya a otra parte de Alzheimer, otra oficina. Y haga prueba, porque eso no puede ser. Así es. Eso simplemente no puede ser. Y tú no te puedes ir con una respuesta tan ilógica. Tú dices, no es contigo, me voy para otro. Y si no, mira, por lo menos graba lo que están diciendo. Algo hago, porque no puede ser que se quede sin cédula. Que con la vencida puede hacer muchos trámites, pero que haga eso, que se vaya a otro lugar. Amiga Enza, sí, en razón de lo de la comida, los camioncitos que nos estaba subsistiendo para llevar esto de los mercaditos, ya no los dejan pasar. Ya por esta zona, que es por la parte donde yo vivo, tampoco. Ya tienen 2 semanas que no vienen. Y lo que acaban de decir, yo vi que había azúcar en los automercados a 7.000 bolívares. Porque esa es otra cosa, al reducirse, por lo menos en aquí, el mercado mayorista de coches tiene mercancía, pero al reducirse la oferta de los mercaditos, los precios de las legumbres suben. Exacto. Entonces uno lo va a conseguir, pero carísimo. Sí, seguramente, y seguramente cuando lleguen a pasar, no van a, también pueden estar haciendo lo mismo, haciendo lo mismo, retenerlos por varios días con la excusa de lo que está sucediendo también, que no es que no sea lógico, porque mi esposo estaba por la subida esta del palito allá en Puerto Cabello, y él vio que corrían gente con cargando manos de plátano. La parte completa, la gente corriendo, quitándoselo a un camión. Entonces, esta cosa hay que verlo, porque lo que están haciendo, más a Caracas, porque ellos saben que necesitan informar el escándalo es en Caracas, porque aquí están las instituciones Exacto. principales, y es Caracas. No es que Caracas sea porque aquí sean la mayoría, no. Es que es Caracas porque ellos necesitan, que es la capital, es encender a Caracas, no buscan un poco por otro lugar, pero Caracas es lo que ellos realmente quieren. Igual están haciendo esa con lo que están haciendo. Eso no son torpes en tener que agarrar los camiones de gasolina para incendiarlo. Lo que están haciendo es para evitar también que los camiones empiecen a pasar a suministrarnos gasolina. Exacto. Eso es, tiene una lógica de otro. Uno dice, conchale, que si hubiese explotado, que eso es una lógica. Y ellos la lógica es que nosotros tampoco tengamos gasolina. Así es. Y la mayoría de las personas que usan gasolina son gente de la oposición. Y es lo que le estábamos viniendo diciendo desde hace años. Esta gente no juega limpio. Esta gente no hace política. Lo único de ello es agredir y enseñarnos a nuestros hijos a que si necesitan algo es agrediendo. Eso se voltea a sus padres, se voltea a sus hermanos, se voltea a su familia porque le estás dando esa educación, que eso es muy eso no es reversible, porque cuando tú tienes un niño de 6, que se cría de 6, 7 hasta los 10 años, esa enseñanza es muy la primordial, pues. Y si después este niño lo único que consigue es que los padres incitan a que la gente proteste y ellos mismos salgan a conseguir las cosas a los golpes, así ese niño va a crecer. Y va a ser muy difícil después que no se voltee en contra de ellos. Es muy difícil la situación que se está viviendo, pero es más que todo las enseñanzas que nos van a dejarle a los muchachos y a los que vienen. La otra, el día domingo estaba hablando con un grupo de personas por el Día de las Madres, y entre ellos salió la conversación de la dictadura, en la cual yo hice la pregunta, bueno, pero ¿qué es dictadura? Pues para ustedes, porque lo otro es que yo digo, oye, ¿qué es dictadura para las personas? Porque es que se la nombran como si nada, la dictadura sí. De aquí, la dictadura. Y lo dicen por radio y televisión nacional, dictadura. Vamos a ver si eso lo podían decir, si se lo podían decir un Pinochet, sí. En un gobierno de Pinochet o de un Videla. Pero es que ellos no saben ni siquiera qué dictadura, ¿sabes lo que me respondían? Lo que estamos viviendo ahorita. Yo les digo, decía, ¿qué es lo que estás viviendo ahorita? Yo quiero explicación. Para yo también decir dictadura, porque estoy ignorante, pues díganme. ¿Qué significa dictadura para ustedes? Y lo único que me contestaban es lo que estamos viviendo ahorita, la situación que estamos ahorita. La situación, oye, tú eres ciega, me decían. Pero digo, no, pero explícamelo porque no lo entiendo. No tienen respuesta porque no saben, contestan todo lo que le dicen como una máquina. Y lo último que te iba a decir sobre lo que hablaron de que estabas hablando sobre... que el comandante que dio la autorización y le dio la amnistía a que muchos de nosotros siendo fieles al comandante estuvimos en desacuerdo. Yo apagué el televisor. Yo también cuestionamos muchísimo, dijimos, ¿qué es esto? O sea, amnistía, porque una cosa es un indulto, pero eso queda ahí, pero amnistía es olvido. Amnistía viene de amnesia, no podemos olvidar. Exacto, entonces no podemos echarle la culpa al presidente Maduro. Sí, entonces ahora cuando estamos pagando las consecuencias de ese decreto de amnistía al comandante Chávez, vamos a estar claros. Y eso fue, yo cuando el comandante hizo eso, yo lo quiero, lo amo, cuando yo vi que en saco hizo eso, yo apagué el televisor y me puse a llorar de la rabia que tenía de esa situación. Yo creo que en cualquier momento de lo que haya pasado, yo creo que ese es el momento que yo a mí me pegó más, porque no podía ser de tanto haber sufrido. Y como tú dices, con el buen corazón. El mismo Diosdado Cabello lo dijo. Su buena fe. Él también se disgustó con él mismo lo dijo también. Yo creo que todo el chavismo se disgustó con el comandante Chávez con ese decreto de amnistía. Decreto, pero bueno, él era el líder y teníamos que seguir. No salimos a protestar ni a quemar el país para todo esto. Y nosotros estamos en esta situación también ahorita, por muchos chavistas que nos fueron a votar, cuando la asamblea. Ah, no, pero eso ahí sí se lavan las manos. Ah, esos, ¿verdad? Que hablaban el voto castigo y el voto castigo y para acá y para allá, y miren lo que generaron, y bastante que se los advertimos desde aquí. Es que no es el voto, no están castigando a Nicolás Maduro, nos estamos castigando a nosotros mismos. Exacto. Y miren, entonces, lo que ahora pasó. Sí vamos a salir a criticar y a decir que la situación viene, y cada cosa tal viene cual. Por una consecuencia. Esta es una consecuencia de todos los errores que hemos hecho. Tal cual. Y se lo vamos a echar todo a Maduro encima. Maduro, es más fácil echarle la culpa a los demás que reconocer los propios errores. Entonces, aquellas personas que no salieron a votar y que le decían, no dejen que agarren el mismo audio del comandante que dice, la oposición no viene a hacer leyes a la asamblea, ellos no vienen a hacer leyes. Nosotros lo sabíamos, nosotros lo repetimos, por favor salgan a votar, vean la situación, esta gente no es honesta. Y estas cosas que pasan, que pasan los audios, los tweets, de que estamos diciendo la oposición es para que la gente termine de darse cuenta, el chavismo y la misma gente de ellos, que se tienen que dar cuenta que esta gente no trae nada bueno al país, absolutamente. Que lo sabe, la mayoría de la base opositora lo sabe. No, pues es que ellos tienen el chique ensa, ya lo digo, que quieren es salir del chavismo y no le importa cómo. Ellos no les importa No, Soraya, o sea, obviamente quieren salir del chavismo, pero exacto, no quieren, no, pero ya va, pero no quieren la destrucción. O sea, no quieren la destrucción. No, yo no estoy ni todos los opositores son terroristas. No, ojo, yo no estoy diciendo sí. Que no quieren, que cuando digo salir no dije matar ni eliminar, no, yo dije salir. La palabra salir es que ellos quieren salir de eso y no les importa cómo. Entonces llegan en un momento, por admisión, se quedan callados o con el bendito me gusta, de todo lo que hagan los demás, con eso se lavan la mano. Dos veces dices un título, ay que no, pero tú vienen apoyando esa situación año tras año. Las guarimbas no es un minuto, las guarimbas han sido años tras años tras años, las siguen apoyando. Y si estas guarimbas se acaban y llega, vuelve otra vez y vuelven a caer los mismos, porque siguen con la misma falacia de que al chavismo no vamos a subsistir, nosotros seguimos. Nosotros ya no nos pueden quitar lo que tenemos en nuestra conciencia. Es algo que ya vive en nosotros, por más que uno quiera, y la misma gente que está disgustada con el gobierno, todavía que está disgustada con Maduro, con aquella institución, con lo que acaba de hablar la señora, está, pero ella sabe muy bien que volver a la oposición actual que tenemos, los líderes que tenemos ahorita, hasta que no salga algo nuevo, es esta situación. Bueno, Un abrazo grande. Son las 11:23 minutos. Vamos a hacer una pausa y bueno, vamos a reflexionar, para invitar a participar en la Asamblea Nacional Constituyente. La próxima media hora, pues tengo un comentario sobre lo que acaba de decir Soraya, ¿no? Pero vamos a refrescar, vamos a identificar, vamos a escuchar este bonito tema de Buena Fe. Todo el mundo cuenta. Cada madrugada, todo el mundo puede.

que viene desde la sabana, el puntero encapotado cantando la va llevando. Porque hasta el buey se lo entiende si se lo dice cantando. Porque hasta el buey se lo entiende si se lo dice cantando. Se oye cantar un gallito en el corral de la vecina, y ya saben los que duermen que la aurora se aproxima. El chorrito de la pila goteando está coropeando. Qué bonito que en mi tierra se amanece ya cantando. Qué bonito que en mi tierra se amanece ya cantando. La bandera en el río y el jardinero regando, el albañil en su andamio, todos cantan trabajando. Los muchachos de mi pueblo todo el día andan silbando. Ya por el mundo se dice Venezuela habla cantando. Ya por el mundo se dice Venezuela habla cantando. El que nace en Venezuela ya lo vamos preparando. Al decir venezolano ya lo dice uno cantando. El secreto, compañero, es algo muy personal. Que arrullamos a los niños con el himno nacional. Que arrullamos a los niños con el himno nacional. Once treinta y cinco minutos, regresamos a la ventana, escuchamos a Israel y Gustavo Colina, Venezuela habla cantando, una hermosa canción de Conny Méndez, bellísimo tema, aparte que bueno, que Israel Colina, verdad que ese hombre canta y a uno lo transporta así al paraíso, al nirvana, de verdad me encanta Israel Colina y este tema es precioso. Y estamos ya en la última media hora de la ventana con este cariñito para el oído. Mira, Soraya, yo te estaba escuchando y yo pienso que no debemos caer en las generalizaciones y tendemos a creer que todo el opositor tiene el mismo nivel de sus dirigentes, que ellos saben muy bien lo que hacen y mandan a un sector a empatucarse de excremento para hacer unas puputop. Y la base opositora no son esos dirigentes. La base opositora tampoco son los enfermos que incitan al odio. Y me preocupa mucho cómo se ha manejado el tema de la base opositora en algunos espacios, ¿no? Yo pienso que hay experiencias positivas de hermandad y de solidaridad entre chavistas y opositores en estos tiempos tan duros y que no se están visibilizando. Y en vez de ayudar a un clima de paz y de concordia, nos están enfermando a nosotros también y nos están inoculando el odio hacia el otro, al que no piensa igual que nosotros, ¿no? Porque, y esto lo saben los operadores de guerra psicológica, muchos de esos mensajes de maten chavistas, escupan a chavistas, vuelvan papilla chavistas, las declaraciones de Patricia Poleo que se repiten y se repiten, las declaraciones de un Napoleón Bravo, las declaraciones de un César Miguel Rondón, son deliberadas y tienen un efecto doble. Inoculan el odio en su base e inoculan el odio en la nuestra. Porque cuando uno como chavista se siente amenazado, cuando uno como chavista empieza a desconfiar del vecino, cuando uno como chavista empieza a desconfiar de la familia, nos están inoculando el odio, o sea, del miedo, un detonante, y entonces, ¡pum!, sale la rabia y sale el odio. El consejo que yo te puedo dar, amiga, es que le bajes dos a las redes. Bájale dos a las redes, por favor. Otra cosa, bájale dos también a determinados programas de radio y televisión. Una cosa, por ejemplo, a mí me gusta mucho cómo maneja la situación Miguel Ángel Pérez Pirela. Él no omite, él no oculta los tweets agresivos de la dirigencia y los tweets agresivos de uno que otro disociado, que muchas veces son robots, pero también te habla de cosas positivas y no, y tampoco dedica todo el programa a eso. Lamentablemente hay otros espacios que dedican horas y horas y horas a leer sin ningún tipo de análisis o de contexto tweets envenenados en contra del chavismo, de supuestos opositores de a pie, envenenados en contra del chavismo. Hay que bajarle dos a ese tipo de espacio. Y es un llamado que hago bastante preocupada en ese sentido. Es doloroso cuando hablamos de ellos y nosotros, cuando todos somos venezolanos. Y la verdad es que yo quiero contar dos anécdotas que no son visibles. Nadie las visibiliza y las vive mucha gente. Me pasaron un comunicado de la comunidad de los Altos Mirandinos, donde denuncia que están secuestrados, porque Soraya, no es que sean cómplices, porque están aterrorizados, porque la comunidad que te vive en los alrededores del San José de Tarbes se le cuadraron a los guarimberos y esta semana se les quisieron meter dentro de los edificios a tomar represalias en su contra. Y en esos edificios viven chavistas y opositores. Y porque yo me he tomado la molestia, y ni siquiera la molestia, he hablado con opositores cercanos y están hartos. Y están aterrados, como podemos estar aterradas tú y yo. Entonces, nosotros también somos cómplices, porque vivimos en comunidades guarimberas y tampoco hacemos nada. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. Mira, yo te voy a contar dos anécdotas. Una de ellas fue una llamada que recibí de una vecina de toda la vida. Una vecina de toda la vida. Conoce a mis padres desde antes de nacer yo. Y mis padres tuvieron una relación, sobre todo mi padre tuvo una relación de amistad con ellos. No muy cercana, pero sí de compartir en nuestras casas unas cuantas veces, ¿no? Y después de lo que ocurrió el 19 de abril, esta vecina, que es una señora viuda, que tiene un hijo único y el hijo único vive en el otro extremo de la ciudad, en vista de la situación tan horrible que se vivió en mi comunidad, ella se fue a casa de su hijo. Esta señora es opositora, no es de las que no toca cacerolas, no le gustan esas cosas y tal, pero esta señora es opositora. Y entonces me llamó, estábamos hablando de diferentes cosas, unos asuntos que teníamos pendientes. Y bueno, su hijo es de mi edad. Es contemporáneo conmigo y somos amigos de la infancia, ¿no? Aunque hace tiempo que no nos vemos. Y ella me dice, mira, mi hijo, no voy a decir el nombre de él, mi hijo está muy pendiente de ti, aunque estén tan lejos, y quiero que sepas que él es tu amigo. Y quiero que sepas que nosotros sabemos quién eres tú, y sabemos cómo piensas, y sabemos cuáles son tus valores. Y queremos que sepas que si alguien viene a agredirte, y lo estaba diciendo por los opositores, ¿verdad? Que si alguien se mete contigo, alguien llega a agredirte, aquí estamos nosotros para defenderte. Ustedes no tienen una idea, Soraya, tú no tienes una idea de cómo eso refrescó mi corazón. Porque después de lo ocurrido el 19 de abril, yo sentía que estaba durmiendo con el enemigo. A los dos días, otra vez, mi vecina del apartamento de al lado me contó todo el horror que vivieron. Por el lenguaje me doy cuenta que tampoco le he visto nunca ni apoyando guarimbas, ni metida en cacerolazos, ni nada por el estilo. Pero cuando agarró y dijo, no, y vinieron los colectivos y entonces le empezaron a lanzar cosas contra la ventana, uno ya sabe cuál es su tendencia. Y el 19 de abril, yo lo comenté, yo lo hice público y notorio, los disturbios en la zona donde vivo no me dejaron regresar a mi casa. Y tuve que dormir en otro lado y estaba muy angustiada porque tenía a mis dos perros solos. Pues bueno, por un lado, una amiga opositora que tiene copia de la llave de mi casa fue la que los alimentó y les cerró las ventanas y los protegió. Y ese mismo día, mi vecina de al lado, que también es opositora, les hablaba a través de la pared para que se tranquilizaran. Otra anécdota, hablando con la presidenta de mi consejo comunal, ella decía que bueno, que ha sido un trabajo de hormiguita trabajar con la comunidad, porque es una comunidad muy difícil, que la mayoría son personas de la tercera edad, que la mayoría son opositores y son de estos opositores radicales, que le tienen miedo a censarse, que le tienen miedo al gobierno, que desconfían. Y sin embargo, con un trabajo de hormiga, la gente se ha ido involucrando, ha ido viendo que funciona, y no tanto por lo de la bolsa, sino porque también se han resuelto muchas cosas, ¿no?, de impacto ambiental, y cada vez son más las personas que se van involucrando. Y de verdad que el clima que se vive en el Consejo Comunal es bastante grato, ¿no? A diferencia de las asambleas de condominio en mi edificio, donde empiezan a salir sapos y culebras en contra del gobierno, eso no ocurre. Hay muchísimo respeto dentro del Consejo Comunal, ¿no? Y me contó una anécdota, ¿no? Resulta que en el conjunto residencial, por así decirlo, donde ella vive, hay un vecino que casualmente, por cosas de la vida, es mi compadre, que es chavista reconocido, es el jefe civil de la parroquia La Vega, ha sido presidente del INDERE, o sea, ha ocupado cargos públicos, no muy altos, y aparte que él es una persona de izquierda de toda la vida, de la Liga Socialista, de toda la vida. Y bueno, y él le mete al loco, la verdad. Es que mi compadre le mete al loco, él vive en esa urbanización, y el primero de mayo se le ocurrió la brillante idea de bajar a la avenida a tomar fotos. Porque una de las cosas que la presidenta del Consejo Comunal le ha dicho a la comunidad, bueno, si usted quiere ir a sus marchas, vaya. Si usted quiere tocar cacerolas, toque, pero aquí no se guarimbea. Aquí no se guarimbea. Si usted, o sea, y de verdad que en ese conjunto no guarimbean, ¿no? Pero ya se lo ha dicho a sus vecinos. Bueno, pero viene mi compadre y agarra y se lanza a la avenida a tomarle fotos a los guarimberos y lo vieron. Y lo iban linchando. Los guarimberos, los paramalandros, lo iban linchando. ¿Y saben quién le salvó la vida? Sus vecinos de toda la vida. Salieron los vecinos a defenderlo. Y salieron los vecinos a resguardarlo. Sus vecinos opositores, sus vecinos que tocan cacerolas. Y la presidenta del Consejo Comunal me dijo, es que uno tiene que trabajar con la comunidad porque a la hora de la chiquita, quienes van a meter la mano por ti son tus vecinos. Entonces yo con esto no quiero decir que seamos ingenuos y que pensemos que todo el mundo es bueno, que confiemos ciegamente en todo el mundo. Lo que quiero decir es que no permitamos que inoculen en nosotros el ellos y el nosotros. Que inoculen en nosotros la desconfianza, porque la desconfianza es el primer paso para el miedo y el miedo es el primer paso para el odio. No dejemos que nos conviertan en unos disociados, por favor. Uno no está negando que hay gente disociada. Quienes hemos vivido, quienes vivimos las guarimbas, nos damos cuenta que hay gente disociada. Cuando una madre manda a su muchacho de 16 años a hacer una guarimba y lo aplaude desde el balcón, esa persona está disociada, esa persona está enferma. Pero contabilicemos cuántas son las madres que están aplaudiendo eso y cuántas se quedan tranquilas en sus casas o en sus balcones. ¿Cuántas tienen hijos que no los dejan participar en esas cosas? Y son opositoras. Son muchas más. Son muchas más. La parte enferma es una minoría mínima. Eso sí, hace mucho daño y es peligrosa. No engrosemos esa minoría mínima. No permitamos que dentro del chavismo haya una minoría disociada que se le escape de las manos al Estado y termine jugando el juego de la oposición, porque eso es lo que están buscando. Con estos twists vamos a escupirle la cara a fulano y a los chavistas los vamos a matar y les vamos a hacer papilla. Señores, Patricia Poleo, Orlando Urdaneta, Napoleón Bravo, César Miguel Rondón, Shia Bertoni, saben lo que hacen. Y saben que ese mensaje va para dos, va para nosotros. Cuando hablo de nosotros, hablo de chavistas y opositores. A los opositores para sembrarles el odio en contra de los chavistas. Y a los chavistas para sembrarnos odio en contra del opositor. Eso debemos de tenerlo presente. Porque nosotros no tenemos un escudo de protección per se. El hecho de ser chavista no nos protege de ser blanco de la guerra psicológica. Solamente que nosotros tenemos un proyecto de país. Tenemos un gobierno que está conectado con el llamado a la paz y con el llamado del amor, y que nosotros estamos conectados con un sentimiento de amor patrio y de colectivo. Los chavistas nos apoyamos los unos a los otros. Los chavistas nos organizamos. Los chavistas nos queremos. Esa capacidad de amor y de diálogo también la tenemos con nuestros vecinos cuando no metemos el tema político. También lo tenemos, ¿verdad? Cuando también lo tenemos con nuestros familiares, cuando no metemos el tema político. Entonces, de verdad, consejo que les doy, señores, vamos a bajarle dos a las redes. Vamos a discriminar el tipo de lectura, el tipo de programa que uno pueda ver y escuchar. Vamos, como dice Heriberto González, vamos a ser críticos, vamos a cuestionarlo todo. Y vamos de verdad a evitar exponernos al bombardeo de mensajes de odio. Vengan del canal que vengan. No repliquemos. Y eso que yo le he dicho a más de uno que me ha bombardeado el teléfono. Mira lo que dice esto y mira lo que dice el otro. Y mira el tuit que mandaron y no sé qué. Y fíjate, mira, de verdad, o sea, el impacto psicológico ha sido tan pernicioso que a mí me llegan esos mensajes y se los digo. Para los que me lo mandan, no los leo. Cuando me mandan videos de cosas que hacen los opositores de a pie, no los bajo. Los audios no los escucho. Porque sé que todo eso está ocurriendo. Pero no me quiero saturar. Porque no me quiero enfermar. Y es el consejo, de verdad. Pienso que es el mejor consejo que les puedo dar a todos y a todas en este momento. En mi opinión. Se les quiere muchísimo. Todos somos hermanos. Todo el mundo cuenta y tenemos una gran oportunidad de demostrar que esa hermandad de los venezolanos puede dejar frutos. Lo hemos demostrado al no haber caído en una guerra civil tradicional, al no haber caído en la pelea de perros que ellos quieren generar. Vamos a dar un paso más allá. Vamos a demostrarlo con el triunfo, con el éxito de la Asamblea Nacional Constituyente. La dirigencia opositora, están cada vez más débiles. Ellos, la dirigencia opositora, tiene cada vez menos seguidores para sus planes extremistas. Y eso los hace más violentos y peligrosos. Pero recordemos que esto va a seguir mientras ellos tengan financiamiento y los financistas quieren ver resultados. Y al no ver más resultados que un parte de guerra, con menos fallecidos de los que ellos quisieran, les van a decir, ¿sabes qué? Ya no es real. Y cuando ellos se vengan a dar cuenta, la dirigencia opositora, ya estaremos a punto de aprobar una nueva constitución en la que ellos no participaron. Bueno, señores, 11:51 minutos, llegó el momento de despedirnos y antes de hacerlo, queremos agradecerles su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles, Luis Arroyo, y cerrando la ventana, Enza García, quien junto con Luis les deseamos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde. Nos estaremos escuchando mañana. Tengo de invitada a la psicóloga clínica Liliana Cubillo Sastoque. Y bueno, y mood mediante, si nos salen con algún invento extraño, pues nos estaremos escuchando mañana. Esta noche, como ya les dije, fue confirmada esta concentración y que nocturna, porque al final terminó siendo un matiné de 5 de la tarde a 7 de la noche. De todos modos, recuerden que este tipo de manifestaciones pacíficas han servido de preámbulo. Si se aparece Lilian Tintori o Freddy Guevara, o sea, yo los llamo los ángeles de la muerte, detrás de ellos viene el grupito de malandros que cuando ellos se retiran empiezan a hacer el desastre. Así que consejo para nosotros, y el nosotros incluyo chavistas y opositores, cuídense mucho y si viven cerca de estas zonas de la concentración, resguárdense temprano y abrácense, ámense. Vamos a darnos cariño, vamos a escuchar música, vamos a cocinar con lo que con lo que tenemos. Vamos a desconectarnos por unas horas del horror que nos transmiten por todas las vías. Un abrazo grande, se les quiere y hasta mañana. Nos vamos con Fito Páez, Mariposa Technicolor.